Mate, te viniste hasta la calle Osorio Blanco, en tanto este bono de 45 mil pesos. ¿Qué es lo que te motiva a vos a hacer esta tremenda fila? Y a mí me motiva primero es la plata, pues la necesito porque estoy en situación de calle hace 3 años y necesito comprarme cosas, pagar el alquiler por estar con mi mamá, porque a mi mamá también la tengo en una mala racha económica. Y eso es lo que me motiva para darle el esfuerzo, para sacar esta plata, para ayudarle a mi mamá. Lo que es todo eso es por mi mamá. Bueno, estás en situación de calle, me decís, ¿hace mucho? 3 años que estoy en situación de calle. 3 años y me la estoy rebuscando como puedo. Si tengo, consigo en las iglesias, consigo comida de vez en cuando en la noche. Si no, tengo que estar de la basura, directamente comiendo de ahí, por ahora. Bueno, me imagino que estás buscando laburo, como todo el mundo. Sí, cuesta. Cuesta, pero de a poco voy buscando changuitas. Lo que puedo hago, lo hago de a poco. Bueno, y con esto, aparte de como dijiste, de ayudar a tu vieja, no sé, ¿tenés otra intención con esto? Y alquilar, claro. Alquilar y poder hacer un proyecto al futuro, un proyecto por lo menos que tengo pensado hacer en adelante, Bueno. para ayudar a la gente a hacer un comedor y ayudar a la gente en sí también, que está en situación de calle. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. De nada, caballero.